Manolo Vendaño en Bogotá y John Carabalí, el de siempre. Ahí vengo a contarle la historia de un buen muchacho que se levanta temprano, tiene que llegar al colegio, quiere progresar. Él con tanto sacrificio vive estudiando, y un día su mamá le dice, no hay para desayunar. Alcanza un manguito biche y echarle un puntico de sal. Pero no le importa, diario va estudiando, no lo doblega la dificultad. Por el contrario, con mucho entusiasmo, su resultado es digno de admirar. Su resultado es digno de admirar, porque estudiando va con entusiasmo. Soy esperancista, vivo en la demanda de ser triunfalista, tengo mucha gana. Soy esperancista y hombre de mi barrio La Nevada, La Ceiba y Francisco el nombre, y también soy de Altagracia, el esperancista noble de mi patria colombiana. El poeta de Saloa. Se puede volar. Logra entrar en el salón, pero un profesor le dice, usted no ha pagado, hay control de calidad, respete la disciplina, y lo manda a retirar. Como dice el dicho, de afuera vendrán y de nuestra casa nos sacarán. Quien no quiere caldo se le da tostaza, y si no le gusta le damos la ñapa. Quien no quiere caldo se le da tostaza, y si no le gusta le damos la ñapa. Soy esperancista, vivo en la Nevada, de ser triunfalista, tengo mucha gana. Yo soy la esperanza noble de mi patria colombiana, soy el estudiante pobre que añora un feliz mañana, que añora un feliz mañana. Soy el estudiante pobre y yo soy de aquí, de aquí, de esta tierra, y quiero surgir por el bien de ella. Soy esperancista y hombre de mi barrio La Nevada, La Ceiba y Francisco el nombre, y también soy de Altagracia, el espejo.